Perfecto, regresamos con más del Ritual Deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura, y como les decíamos en el inicio, estamos para conversar en este espacio sobre lo que fue el Mundial de Rusia 2018, y nos da mucho gusto y es un honor para nosotros tener en línea telefónica al profesor Luis Soler, director técnico de Sociedad Deportiva Aucas, que nos acompaña esta tarde para hablar precisamente de lo que nos ha dejado el Mundial de Rusia 2018. Profesor, buenas tardes, bienvenido a la radio de la Casa de la Cultura. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, un saludo para todos los oyentes y bueno, a tu disposición. Muchas gracias, profesor. Bueno, cuéntenos sus impresiones primero de esta Copa del Mundo y de la gran final el día de ayer entre franceses y croatas, que terminó con el título para la selección de Francia, el segundo en su historia. Bueno, para resumirlo en una palabra, sorpresa. O sea, sorpresa porque no llegaron ni a la semi ni a la final los equipos que tienen historia, trayectoria, grandes selecciones, y eso la verdad que sorprendió a casi todos, ¿no? Porque selecciones como Brasil, Alemania, España, Argentina, que no hayan llegado ninguna a semifinales y final, la verdad que es muy sorpresivo. Después, hubo equipos que me sorprendieron, que me gustaron, y la final de ayer me parece que Croacia hizo un gran primer tiempo, manejó mucho la pelota, le faltó un poquito de contundencia en ataque, y después Francia, quizá con un poco más de experiencia y más resto físico, terminó ganando el partido, ¿no? ¿Cuáles son las características de este equipo de Francia, profesor Soler, desde su análisis, desde su visión, que lo llevaron a conquistar este torneo mundial? Quizá no tenemos una gran figura en la parte individual, se habla de aquello, más bien el colectivo. ¿Cuál es el análisis que usted realiza sobre Francia? Me parece que tiene un técnico inteligente, tiene jugadores muy jóvenes, pero a su vez ya tuvieron experiencia en partidos importantes. Casi todos juegan en equipos que juegan Champions y juegan competiciones muy buenas, muy importantes, y partidos muy competitivos. Y si bien no tiene una figura excluyente, la verdad es que tiene jugadores como Pogba, como Griezmann, como Mbappé, que la verdad que quizás no sean la gran figura hoy por hoy a nivel de un Messi, Cristiano Ronaldo, pero que son excelentes jugadores y que realmente jugaron muy bien el Mundial, ¿no? El trabajo también desde las categorías formativas, ¿no? Esta selección de Francia, que fue campeón en su momento del torneo mundial sub-20 en el año 2015, también se ve reflejado y da resultados ahora, ¿no? Sí, pero el fútbol da para todo, ¿eh? Podemos hablar del gran proceso de escuelas de fútbol, formativas, selecciones juveniles de Francia, pero a su vez jugó la final con un equipo que cambió el técnico una fecha antes de la clasificación, que fue repechaje y que llegó a la final del mundo, como es el de Croacia, que no tiene ningún proceso parecido al de Francia o al de Alemania o al de Brasil, y sin embargo jugó la final del mundo. Por eso te digo que realmente el fútbol da para todo. Entonces podemos alabar y reconocer el trabajo que hizo Francia hace 20 años, y la explicación de Croacia, ¿cuál es? Precisamente sobre Croacia, profesor, ¿cómo entender, cómo la analiza usted, ¿no? Esta selección que quizá no la esperábamos tan arriba dentro del podio jugando una final, pero que sorprendió a propios y extraños, creo yo. Croacia tiene excelentes jugadores y también juegan los mejores equipos del mundo. Pero no tiene un proceso. Vos pensás que este técnico lleva menos de un año. Que fue nombrado una fecha antes de terminar la clasificación para el Mundial. Y sin embargo, llegó a la final. Pero tiene jugadores de un gran nivel. Y que juegan en equipos que siempre pelean la Champions, o pelean la Europa League. Me parece que muy importante, sobre todo con la pasión que jugó Croacia. Me parece que cada partido lo disputó como si fuera el último, le pusieron mucha gana, mucha actitud, mucha pasión y mucho fútbol también. Recordemos que en la final, en el primer tiempo, jugaron muy, pero muy bien, ¿eh? Y vienen de jugar tres partidos con tres suplementarios, que eso también te desgasta mucho, sobre todo para jugar una final mano a mano con Francia. Profesor, como usted dice, ¿no? El fútbol nos da para todos, pero ¿por qué a otras selecciones no les alcanza? Porque, claro, decimos Croacia, ¿no? El caso que nos pone usted y que lo habíamos visto, ¿no? Con un técnico que llegó y que en poco tiempo lo lleva a la final, pero vemos otras selecciones, el caso de Argentina, por ejemplo, que también casi le pasó algo semejante, pero no logró rendir en un gran nivel en esta Copa del Mundo. No, pero yo te muestro el ejemplo de Croacia como que también se puede llegar de esa forma, sobre todo a una final del mundo. Lo lógico es lo que hace Francia, lo que hace Alemania, lo que hace España, en menor medida Brasil, esa zona, Inglaterra que viene de también salir campeón con la sub-20, buenas selecciones con la sub-17, no, esos son los procesos que a la larga te tienen que dar éxito. Bélgica, o sea, todos esos equipos tienen procesos, Argentina no lo tiene y fue un desastre, pero también podés llegar como Croacia, o sea que no hay una fórmula perfecta, pero yo si tengo que elegir, elijo lo de Francia, lo de Alemania, lo de España, lo de Inglaterra, lo de Bélgica. Esos son los procesos importantes, pero nadie te quita que de otra manera también se pueda llegar. Profesor, este Mundial, ¿qué nos deja dentro de su ámbito, el ámbito técnico? ¿Qué se puede aprender con esta edición de la Copa del Mundo? Hubo muchas cosas, ¿no? Por ahí, quizá los aficionados lo vemos así, los periodistas también, ¿no? Y decimos, no, el que tenía más tiempo a la pelota finalmente terminó perdiendo, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que sucedió bastante en esta Copa del Mundo. Otro, el trabajo de balón parado que dio mucho resultado positivo en varias de las selecciones. Ustedes como técnicos, usted profesor, ¿cómo lo analiza? ¿Qué enseñanzas le deja esta Copa del Mundo? Mira, me deja muchas enseñanzas porque, como decís vos, hace en el 2010, en el 2014, los equipos que tenían mucha posesión de balón, pero también tenían desequilibrio individual cerca del arco, tenían mucho éxito, verdaderamente se había hecho una moda por lo que jugaba el Barcelona, por lo que jugaba el Bayern, el Manchester City ahora, etcétera. Las selecciones de Brasil, la selección de España, Alemania, pero evidentemente en este Mundial las otras selecciones vinieron preparadas para contrarrestar el tema de la posesión. La verdad, lo lograron. Hubo muchos equipos que esperaron replegados en el área, que achicaron los espacios, que jugaron a la contra y tuvieron éxito contra equipos que tenían 60, 70% de posesión, pero que no convertían. Porque también ese tipo de equipo le empezó a dejar la pelota en áreas donde no lastiman. O sea, vos tenés mucha posesión, pero si la tenés en tu campo propio y todo el equipo contrario está detrás de la línea de pelota, la podés tocar 100 veces, pero no avanza nunca y no tenés contundencia arriba. Entonces me parece que esos equipos ya se dieron cuenta de cómo contrarrestar el tema de los equipos que quieren tener mucha la pelota. Se la dejan lejos del arco, la achican los espacios, se meten atrás, y si vos no tenés a alguien que después de tener tanta posesión te desequilibre individualmente y pueda convertir o te tire una pared en el área, no ganás. La final fue, creo que 30 y pico de posesión Francia contra 60 y pico de Croacia, y ganó Francia. Y así le pasó a España, que perdió con Rusia teniendo cualquier cantidad de posesión, y sin embargo le hicieron un gol con pelota parada y después le ganaron los penales. Y Brasil tuvo también mucha posesión, tuvo 10 opciones claras de gol, sin embargo perdió con México. Entonces, esa es la enseñanza que me deja. Y también que muchos habían criticado el tema de la línea de 3, y hubo selecciones muy buenas como Inglaterra y Bélgica que juegan con línea de 3. México también. El trabajo a balón parado, profesor, también fue determinante en esta Copa del Mundo. La mayoría de los goles llegaron por esa vía. No, la mayoría, pero sí, creo que 60 de los goles llegaron por esa vía. Y bueno, también hay que trabajar la pelota parada. En el fútbol hay que saber atacar, pero hay que saber defender mucho. Hay que saber jugar de pelota parada en ataque y hay que saber defenderlas cuando la tienen los contrarios. El fútbol es un todo, no es solamente atacar. Atacar solo no alcanza, porque también tiene que saber defender, también tiene que saber presionar, también tiene que saber jugar de pelota parada y tratar de abrir los partidos así. No hay una sola fórmula para jugar al fútbol. Y los equipos tienen que defender y atacar. No vi nunca un equipo que solamente atacando gane siempre. ¿Se han acortado las distancias, profesor, entre las selecciones? Quizá lo de Panamá le quedó debiendo a mucha gente, no estuvo quizá a la altura, pero creo que en general, en líneas generales, hubo bastante competitividad en este certamen mundialista. Sí, sí, por supuesto. Hubo algunas selecciones que hubo mucha diferencia, pero en otras no. Yo he visto equipos que han defendido muy bien y que los equipos grandes le han ganado por un gol de diferencia nada más, ¿eh? Y hubo selecciones que sorprendieron. Pero bueno, a mí la que me gustó fue Bélgica. Bélgica me gustó mucho. Dentro de las que no son las favoritas, ¿no? Cierra este... Sí, profesor, le decía, cierra este Mundial de Rusia 2018 con Francia campeón y otras tres selecciones europeas en el podio, en las semifinales. Y Sudamérica, hablamos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Perú y Colombia que estuvieron en esta Copa, no les alcanzó para llegar a meterse entre los cuatro mejores del mundo. ¿Hay tanta diferencia entre Europa y Sudamérica en este momento? No, simplemente no se dio. Vos pensás que en Brasil... las seis selecciones sudamericanas, las cinco que clasificaron más el local, pasaron todos la zona de clasificación. Las seis pasaron. Ahora en Europa se complicó más. Pero bueno, me gustó Uruguay, por ejemplo, también. Hizo buenos partidos al principio, no tanto después, el último, pero no. Evidentemente no tuvieron un buen mundial las selecciones sudamericanas. ¿Qué le falta? ¿Qué cree que le faltó a los equipos sudamericanos en Rusia para tener mayor protagonismo? Ah, son todos casos distintos. Yo te puedo hablar de lo que faltó a Argentina, un proyecto, que el entrenador manejara y gestionara bien el grupo y que no diera tantas variantes. Vaya que Argentina no cumplió con lo que todos esperábamos, así que bueno, nada, después Colombia hizo partidos aceptables, Perú jugó muy bien y quedó eliminada, por ejemplo. A mí me gustó Perú como jugó, pero quedó eliminada. Y bueno, nada, Brasil la verdad que tenía que haber ganado su partido cuando queda eliminada, porque tuvo 10 opciones de gol clara, pero bueno, las opciones hay que merecerlas, hay que convertirlas, ¿no? Profesor, el uso de la tecnología también llamó muchísimo la atención. ¿Cómo la analiza usted? Para mí es bueno. Es bueno sobre todo contra las grandes injusticias. Después las jugadas media dudosas que no provocan un gol o un penal, se pueden evitar, pero hubo penales muy claros y goles que fueron dados o anulados y que verdaderamente era muy injusto, y eso me parece bueno, la utilización del VAR. ¿Qué esperar usted, profesor, con toda su experiencia que tiene acá y en el fútbol ecuatoriano, varios años vinculado en este país? ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos en este proceso nuevo que deberá iniciarse y con miras al Mundial de Qatar 2022? Hay que cambiar muchas cosas. No me gusta cómo se gestiona la federación. Estoy esperanzado con que la liga profesional haga las cosas bien, con que se apueste a un proyecto serio, con que se elija un buen entrenador, con que los clubes le den todas las facilidades a los jugadores para participar en la selección, realmente que se cumplan las reglamentaciones, que se siga educando a los jugadores, que haya buenas divisiones inferiores, que haya competencia y que realmente las reglas que se pongan se cumplan. Son muchas cosas que hay que arreglar, si no, vamos por mal camino. ¿Podemos cambiar? ¿Puede el hincha ecuatoriano ilusionarse en este momento con clasificar al próximo Mundial o lo ve muy difícil en este momento, profesor? No, lo veo complicado, pero están saliendo muchos jugadores jóvenes, quizás que ya que empezar a trabajar lo antes posible, aprovechar la fecha FIFA, la Copa América del año que viene, armar una selección joven con futuro, con algunos jugadores de experiencia y sobre todo trabajar mucho. Pero antes que todo eso hay que organizar una muy buena liga profesional, hay que gestionar bien en la federación todo el tema de las reglamentaciones, hay que elegir un muy buen entrenador y hay que apoyar a la selección. Muchísimas gracias, profesor, desearle éxitos con Sociedad Deportiva Aucas, que siga creciendo el equipo en la segunda etapa del torneo que ya inicia este fin de semana, y muchísimas gracias por compartir con la audiencia de la radio de la Casa de la Cultura. Listo, gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, con nosotros estuvo el profesor Luis Soler, lo escuchamos hablando y analizando sobre el Mundial de Rusia 2018 que precisamente terminó el día de ayer. Nos vamos a una corta pausa musical y regresamos con más de este ritual deportivo. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin, et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Escuchábamos a la gran Edith Piaf, precisamente música en francés, en honor al nuevo campeón del mundo, a la selección de Francia, que derrotó el día de ayer a Croacia por 4-2. Edith Piaf y su tema Le Foulé estaba en la radio de la Casa de la Cultura. Y antes de irnos al corte, darles algunos datos interesantes y curiosos de esta selección de Francia que se coronó campeona en el Mundial de Rusia 2018. Francia disputó 7 compromisos en la Copa, logró 6 victorias y un empate, marcó 14 goles y apenas recibió 5 dianas. Los goleadores fueron Antoine Griezmann

o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y esta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del Rosario, con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que critica del prójimo y el vendedor del piste. Ya la fiesta va a empezar. Muy bien, regresamos con más de nuestro ritual deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como les decíamos, estamos conversando sobre el Mundial de Rusia 2018 que terminó el día de ayer. En el corte escuchábamos también a la banda ecuatoriana Los Swing Original Monks para animar también lo que es la tarde. Y le damos la bienvenida ya en estos momentos a otra voz experta en estos temas futbolísticos y también para tener una visión diferente, otra visión distinta de lo que fue el Mundial de Rusia 2018. Tenemos en línea telefónica a María Fernanda Vázquez, ex seleccionada de la tricolor ecuatoriana de fútbol femenino, hoy jugadora del Club Ñañas, propietaria también y una de las pioneras, por qué no decirlo, del fútbol femenino en el país. Le damos la bienvenida a Fernanda a través del Ritual Deportivo en la radio de la Casa de la Cultura. Buenas tardes, Fernanda, y bienvenida. Buenas tardes, Jonathan, muchas gracias por la apertura, gracias también al programa Ritual Deportivo, a la Casa de la Cultura, y un saludo especial para todas las personas que nos están escuchando. Muy bien, Fernanda, muchísimas gracias a ti por hablar, ¿no?, por esta entrevista que nos brindas. Y cuéntanos, este Mundial de Rusia 2018 se termina, desde tu visión, ¿cuáles han sido las sorpresas, las novedades, lo gratificante de este certamen mundialista? Bueno, realmente precisamente lo que siempre nos brinda el fútbol, que en un partido, en un campeonato y especialmente un mundial es lleno de sorpresas. Uno nunca sabe quién va a ganar. Y es que es así, en el fútbol es un deporte en el que cada minuto de juego cuenta y en 15 segundos se puede llegar de arco a arco y meter un gol. Tanto así como hasta en mundiales, o sea, hasta en este mundial hemos visto goles en los primeros minutos del partido y hemos visto también partidos que se remontan al minuto ya acabado, los 90 minutos de juego. Y esas emociones, el no saber qué va a pasar hasta el último minuto, es lo que hace al fútbol tan interesante. Entonces me quedo con las sorpresas, me quedo con jugadores como Mbappé, que teniendo tan corta edad y siendo unos jugadores más jóvenes del mundial, tenga esa calidad deportiva, la técnica y tenga ese esfuerzo por su país. Me quedo con un mundial que mueve masas, mueve personas, mueve países enteros. Me encanta también el hecho de que en Croacia haya estado su presidenta ahí sentada en la banca y que haya entrado al camerino a abrazar a sus jugadores, porque a la final eso es el fútbol. El fútbol va más allá de ser únicamente un deporte, y es un, digamos, es un evento deportivo que puede llevar a que tantas personas se unan, y cuando uno aprovecha de esta manera el fútbol, entonces se puede llegar a hacer grandes cosas, como lo hizo Drogba hace algunos años también en su país, y como lo están haciendo ahora muchos en sus selecciones. ¿Cómo le fue a Fernanda Vázquez en las apuestas previas? ¿Cuál era su selección favorita? Y muchas sorpresas nos dejó Rusia, ¿no? Sí, realmente, como escuché un meme que decía, la abuelita que nunca ha visto el fútbol es la que ganó el apoyo. Y a mí me pasó eso, yo me puse Alemania era mi favorito. Siempre quise que esté un país sudamericano, me hubiera encantado que esté Brasil, Argentina, entre los finalistas. Sin embargo, por lo que había visto Alemania, su forma de entrenamiento, más que nada la forma en la que manejan las selecciones, ellos no tienen una estrella, sino tienen un equipo que se sabe manejar y sabe manejar sus fichas, sus jugadores, y aparte tienen una buena base técnica que han ido llevando a cabo ya desde hace varios años. Incluso tienen campeonatos importantes con sus categorías juveniles, sub-17, sub-20. Entonces yo apuntaba a ellos. Sin embargo, fue un gusto enorme para mí verle a México pararse al frente, derrotar a una selección tan grande, y así es el fútbol, ¿no? Entonces yo perdí en todas las apuestas que tenía, o sea, de lo que yo pude, ni su mi boya, no me fue bien. Claro que luego viéndole jugar las selecciones, yo sí pensé que Francia iba a llegar a la final, y más que nada sí pensé que Francia iba a ganar, y me encantó también que sea un equipo que a la final no compita por el dinero, sino por su selección. Muchos jugadores franceses donaron todo el dinero recibido durante su etapa en la selección de Francia a fundaciones. Cosa que en otros países no pasa, ¿no? En otros países de si no me das premio no juego. Entonces ellos supieron manejar también esa parte del sentimiento de patriota, de llevar su escudo, su camiseta, y se merecen el triunfo. Precisamente eso, ¿no? De los franceses también destacar que donaron el dinero a muchas fundaciones, como bien lo señala Fernanda. Ahora, preguntarte por qué otras virtudes les viste a esta selección de Francia, que quizá tiene un juego más colectivo. No tenemos quizá que haya lucido una figura a nivel individual. Por ahí en unos partidos apareció Mbappé, Griezmann, Pogba, pero en líneas generales creo que el colectivo fue lo más fuerte de esta selección de Francia. Desde tu visión, ¿qué virtudes más le encuentras al nuevo campeón del mundo? Sí, totalmente. Es que ahora en el fútbol no puedes jugar en base a una estrella, y como podemos ver, o sea, Portugal tiene uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo, que se partió por su selección, estuvo todos los minutos jugando, luchándola, pero ahora el fútbol no es así, ahora el fútbol no se juega como un jugador, tienes que tener 11 jugadores de primer nivel para poder llegar a ser campeón, ¿no? Y no digo que Portugal no lo tenga, tiene muchos jugadores buenos, pero Francia tiene 11 que son más o menos iguales en condiciones técnicas, tácticas y físicas, y eso es lo que les lleva a obtener el título. No necesitas de una estrella, sino necesitas de 11 jugadores excelentes que sepan jugar en equipo. Y por otra parte, también es importante cómo ellos supieron manejar los tiempos. O sea, realmente si tú ves en la final, Croacia atacó muchísimo en los primeros minutos de juego. Sin embargo, terminó un marcador 4-2 que mucho fue por errores mismos de Croacia en cuanto al penal, un autogol. Y esos son errores que suceden en una final por los nervios, también por estar tratando de llegar a todos los balones, pero que Francia no los cometió. Entonces, esa es una virtud que tienen ellos, supieron manejar los tiempos, supieron jugar en equipo y supieron también cuándo anotar los goles. Francia no perdonó un ataque, una oportunidad y supo anotar. Y ¿sabes qué? Lo que sí recalco también del Mundial es justamente esto de jugar con el VAR. Me parece, ha sido el VAR una polémica en cuanto a algunas personas están a favor, otras personas están en contra, pero yo rescato el hecho de que el VAR, a fin de cuentas, permite que el fútbol sea más justo. Entonces, el momento en el que es penal, es penal. El árbitro tal vez no lo ha visto, pero el árbitro simplemente está para hacer justicia. Y a veces el árbitro también es un ser humano que puede cometer errores, y el punto de que exista la tecnología, que podamos tener ciencia, eso nos va a permitir a que sea siempre un juego más limpio, un juego más justo, y que gane realmente el que mete los goles de manera más limpia. Y entonces, esto también, el VAR ha jugado un papel muy importante en este Mundial. Sí, vamos a preguntar precisamente por eso, y qué mejor que nos haya dado ya el concepto sobre este video arbitraje asistente, ¿no? Que le ha dado mayor justicia, creo que compartimos en eso, y ojalá que se pueda implantar en la mayoría de países del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora es un poco difícil porque es muy caro, o sea, realmente tener el VAR no es tener un aparato, sino tienes que tener tantas cámaras, tienes que tener personas que estén viendo, tienes que tener, o sea, es una inversión bastante alta, que sería increíble poderla tener en todos los lugares. Y claro, incluso sí pienso que se volvería un poco más limpio el fútbol. Ahora tú viste cómo dentro del área respetaban a los jugadores, porque saben que una falta dentro del área es penal, y si es que el árbitro por A o B situación no lo vio, hay cámaras que pueden confirmarlo. Entonces, sí sería un juego más limpio. Qué bonito que haya un Mundial en el que prácticamente haya una disminución enorme en la cantidad de lesiones comparado a otros mundiales, a otros campeonatos internacionales. Y justamente porque el VAR y el arbitraje justo permite que los jugadores se cuiden y simplemente se vea lo que es el arte del fútbol, más no el arte de quién se mete más duro, quién hace el foul sin que le vea el árbitro, etcétera. De las selecciones sudamericanas, Fernanda, ¿quién le llamó la atención? Lastimosamente no lograron ubicarse en el podio, ¿no? Entre las cuatro mejores selecciones del mundo. ¿Hay tanta diferencia entre los europeos y los sudamericanos en este momento? Sí, totalmente. Y más que nada lo que pasa es la cantidad de partidos que tienen los jugadores europeos en sus selecciones, ¿no? Para comenzar, desde los campeonatos internacionales que manejan Europa, son muchísimo más que los que tenemos aquí en Sudamérica. Un jugador europeo está acostumbrado a jugar prácticamente 50% más de partidos que un jugador sudamericano. Entonces, eso sí hace una diferencia. La preparación que tienen las selecciones sudamericanas no siempre es igual. O sea, muchas veces hacen una gira, pero no con el mismo nivel que hacen en Europa. Y ahí se puede ver la diferencia, o sea, en los resultados. De todas maneras, me gustó mucho las selecciones sudamericanas, cómo lucharon. Quisiera recalcar que qué lindo que haya entrado Perú después de tanto tiempo. Qué pena que haya sido tan corto su periodo dentro del Mundial, pero así es. O sea, simplemente uno no espera llegar a un Mundial después de tanto tiempo y quedar campeón. Por otra parte, lo que sí quisiera decir es que me dio mucha pena ver que selecciones sudamericanas y sus hinchas sean los que nos hayan dejado un tan mala imagen dentro de Europa y especialmente a Rusia, ¿no? Se salieron varios reportajes en que eran los hinchas sudamericanos quienes habían pegado a otros hinchas, quienes habían insultado y quienes habían dejado basura, etcétera, ¿no? Y ya lo que pasó también en Argentina, el momento que se equivoca un jugador, no pueden haber estas amenazas de parte de la hinchada, que eso sí tenemos un problema en Sudamérica, que es ese fanatismo hasta el punto de no tener control y querer hacer daño a un jugador, a su familia. Tuvieron amenazas la familia de Caballero, hasta su esposa, y de violación, cosas tan absurdas como eso por una equivocación dentro de un partido. Lo que sí deberíamos saber, y eso pongo en consideración con todas las personas que me están escuchando, es que en el fútbol, sea campeonato nacional, sea barrial, sea campeonato mundial, sea lo que sea, son jugadores, son personas y todos merecen el respeto. Y así como uno se equivoca todos los días en cada cosa que hace, también un futbolista tiene la posibilidad de equivocarse hacia la final. No sé si es que alguien podría decir lo difícil que es jugar con un estadio lleno, con miles de cámaras que te están viendo, con millones de personas que están observando tu juego, y con la presión de que estás viviendo un sueño, y que obviamente un arquero tiene la última jugada del balón, y una equivocación de arquero es mortal, entonces tiene incluso más presión. Fernanda, para ir cerrando, no podemos dejar pasar esta ocasión para preguntarle por el fútbol femenino en el país. Ñañas obtuvo un empate este fin de semana en el torneo femenino. ¿Cómo está precisamente el equipo y cómo avanza el campeonato nacional? Fueron subcampeonas a propósito en el torneo Apertura, Fernanda. Sí, así es. Bueno, nosotros vamos muy bien. Tuvimos primeras en la tabla acumulada en esta última fase. Como mencionas, también fuimos vicecampeones del campeonato Apertura. Y estamos entrenando para el título. Les esperamos a las personas que nos están escuchando en la casa de la selección este fin de semana, que jugamos nuestro último partido de local de esta fase. Y la idea es llegar al campeonato y cumplir con un sueño, que es llegar a Copa Libertadores. Solamente va el campeón del campeonato nacional. En el fútbol femenino únicamente mandamos a un equipo. Entonces es bastante difícil, es una lucha de todos los días de cada jugadora, es un esfuerzo impresionante. Sin embargo, ahí estamos y claro, el fútbol nos da sorpresas de este partido. Nosotros esperábamos tener los 3 puntos, sin embargo, como habíamos visto, es una desconcentración, y si te desconcentras, entonces simplemente te meten el gol, y si tú no aprovechas tus oportunidades, no ganas, y eso es. Entonces empatamos, pero a la final seguimos en las primeras posiciones dentro de la tabla y esperamos terminar primeras y luego ya ganar la siguiente fase también. En las redes sociales del club vi que están ofreciendo cursos vacacionales para las niñas interesadas. No sé si se mantiene, si hay inscripciones. Sí, sabes que hemos tenido muy buena acogida. Realmente se puede ver como el fútbol femenino sigue creciendo en nuestro país. Nosotros tenemos actualmente 100 jugadoras a las que entrenamos de todas las categorías, desde que son pequeñas. Nuestra jugadora más pequeña tiene 6 años y nuestra jugadora mayor tiene 48 años. Entonces tenemos desde juveniles hasta un grupo máster de señoras que nos han pedido, y les hemos formado ese equipo y entrenan en las noches en la Carolina. Y tenemos también las juveniles que están desde el campamento de verano haciendo un curso intensivo con la intención de mejorar y de algún día llegar también a ser jugadoras profesionales de fútbol. Muchísimas gracias, María Fernanda, agradecerle por esta entrevista y desearle mucho éxito en las actividades diarias que usted realiza, y también al Club Ñañas muchísimos éxitos en el campeonato nacional. No, muchas gracias a ti, Jonathan, un gusto, y siempre las órdenes. Muy bien, estuvo con nosotros María Fernanda Vázquez. Esto es El Ritual Deportivo y regresamos luego de la pausa. La cosa va a la inversa, pero Así va. Mira cómo va la pelota que le puso Mbappé. Va mano a mano contra Strinic. Podría ser para Francia. La tiene que hacer Mbappé. Amaga Mbappé, amaga Mbappé. Va hacia afuera. Sigue Mbappé. Amaga, mete el centro. Atención. Griezmann. Griezmann se tarda. La deja con Pogba. Le pega machucado. Pogba le pega. ¡Gol! Gala, pero la pegada de Francia en este mundial no la tiene nadie. Cuando te pega Francia te noquea. Ahí está la situación. Otra vez ese Mbappé y la calidad de Pogba, ¿no? Ya le decías, machuca la pelota, pero la siguiente acción es por fuera de Modric con la parte interna, ¿no? Subasic no ve por dónde sale la pelota. Aquí está clarísimo. Está buscando moverse, ¿no? Se quiere sacar de encima a Giroud porque no ve dónde sale la pelota. Esta es una definición deliciosa, lindísima de Pogba, sobre todo la segunda. No se vuelve loco, sabe que hay mucha gente dentro del área, busca un poste con la parte interna, hace un buen contacto y coincido contigo, parecería ser que es el gol del campeonato del mundo. Con muy poco, pero ahí está Mbappé. Cuando buscaron a Mbappé, cuando lo pusieron a correr, cuando se la tiraron larga, el equipo francés encontró, parece que la orilla. Y otra vez con lo de Deschamps, su cambio es clarísimo. Se va Kanté, entra en Sonsi, abrazo la estructura y busco, ¿no?, al tipo más importante que tengo, que es Mbappé. Y desde ese sitio, Francia está encaminando un partidazo, me parece. Un partidazo, sobre todo los croatas. Otra vez. Hernández, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, gol. De esta forma llegamos a la parte final de nuestro programa, escuchando los dos goles de Francia del día de ayer, los dos últimos, los finales, el tercero y el cuarto de Pogba y de Mbappé, que cerraron aquel compromiso. Se acabó Rusia 2018, nos deja muchas enseñanzas desde la parte táctica, como lo explicaba el profesor Luis Soler, y también con María Fernanda Vázquez, que nos daba también esa visión más social, ¿no?, de cómo el comportamiento de los hinchas sudamericanos también se deberían corregir a futuro, y ojalá que esta copa sirva también para hacer ese tipo de reflexiones. El tiempo nos ha quedado bastante corto. Esto fue el Ritual Deportivo de este lunes. Mi nombre es Jonathan Arias. Un abrazo grande para todos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Cromáticas Urbanas Alternas, del artista Marcelo Santamaría. 20 obras en acrílico sobre madera, lienzo y cartulina muestran el espacio cotidiano, los lugares que recorremos a diario, donde se encuentran elementos y símbolos que otorgan identidad.